por los clavos ardiendo, por el rancio sudor de la esperanza canina, por el ansia asesina del amor, por el trágico sueño de los rayos del sol cuando calienta en marzo, por el ansia divina y la pasión. Esperanza.